abril se recuerda una fecha de profunda sensibilidad para todos los argentinos. Memoria, reflexión y homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas Argentinas. ¡Viva la patria! Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí comienza el submarino como cada sábado de 11 a 13 horas. Están en Vox 102.9. En los controles, operación técnica, musicalización, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más, como cada sábado la propuesta es pasear por los 70, 80 y 90 bandas, cantantes que marcaron la historia musical de todos los tiempos. Un día muy especial hoy, particularmente recordando a los veteranos de Malvinas, a ellos que realmente dieron todo y siguen dándolo por la patria, recordando que las Islas Malvinas son y serán argentinas siempre, amigos. Así que estaremos escuchando algunos temas que los cantantes de rock nacional le dedicaron también a las Islas Malvinas. Hemos empezado con Raúl Porchetto y Rey de Madre, ese gran tema con una gran emotividad, ¿eh? Realmente. Así que también estaremos hablando, y justamente con respecto a lo de la Guerra de Malvinas, de las actuaciones que tuvieron dos submarinos, el ARA Santa Fe y el ARA San Luis. Quizás no tan conocida, pero bueno, estaremos hablando un poco de esas incursiones que realizaron dos submarinos argentinos. Hablaremos también de un grande, sin duda alguna, como es Phil Collins, quien se despidió definitivamente de los escenarios, que realmente su estado de salud no le permitía seguir con las actuaciones. Su última gira y su última presentación, 26 de marzo, fue en Londres. Allí fue su despedida, donde su hijo Nick tocó la batería. Tuvo el placer y el honor, entonces, como él mismo dijo, de que su hijo siga con el legado. Recordemos, Phil, un gran baterista, pero también fue actor. Así que estaremos hablando un poquito de la historia de Phil Collins, escuchando lindos temas. Una mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 4 décimas, pero se siente el frío, un poco de viento. Como siempre, los invito, amigos, vamos a empezar a sumergirnos en la mejor de las músicas. Esto es El Submarino. You see before. Arranca los sábados con todo, el submarino. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. El submarino. El submarino, conducción Marco Sacconi. Thank you. los 70, 80, 90, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Seguimos en el Submarino, amigos. Una linda mañana de sábado. Soleada, un poco ventosa. Aquí estamos. Te recuerdo el teléfono, el WhatsApp, que ya pronto empezamos a jugar, ¿eh? 11-64-00-70-47. En Instagram del programa es El Submarino Radio. Todo junto, ahí vas a ver el logo del Submarino. Y nos acota aquí Damián, el operador, mi amigo, que tenemos una fans page. ¿Así se dice, Damián? Fans. Bueno, después si quieren ver la página, ya está activa, ¿eh? Vamos a empezar a jugar, amigos. Vamos a escuchar dos grandes voces. A ver. Aquí comienza el juego en el Submarino, la consigna. Y ya les digo de qué se trata. Ella ya la conoce. Excéntrica, impetuosa, voluptuosa también. Hermosa mujer a sus 82 años. Ella es Tina Turner. Atención. Sigan escuchando, amigos. Porque allí aparece la voz de un hombre. Gran cantante él. Y ahí le anda, 81 años. ¿Quién acompaña a Tina Turner en esta canción? Esa es la consigna del día de hoy. ...11-64-00-7047... para empezar a jugar. WhatsApp de texto o de audio. Tina Turner junto a quien interpretan este gran tema musical. Dos cantantes, dos voces únicas, sin duda alguna, en este dúo. Y tienen que adivinar quién acompaña a Tina Turner. Dale, dale, subilo, Damián. En esta mañana de sábado, algo ventosa, un temita para levantar el ánimo. Subilo, subilo. Si lo conocen, a ver, mensajitos ya al 11-64-00-7047. ¿Quién acompaña a Tina en este tema musical? Ya estaremos dando algunas ayuditas para que lo puedan adivinar. El tema es un gran tema que lo escribió The Rod Stewart, ¿eh? 11-64-007-047. Bien, María, ya están empezando, ¿eh? Vamos a despabilarse, amigos. Este es el tema de Tina Turner, ¿junto a quién? Cuando quieras, Damián, nos sumergimos. Creo que llega Alan Sorrenti con Tu Sei la Única Donna per Me. Los 70, 80, 90, el submarino. El submarino, conducción Marco Sacconi. Submarino, sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. El submarino. Once horas 44 minutos. Seguimos a bordo del submarino, amigos, en esta mañana de sábado, haciéndote buena compañía, con buena música, por supuesto, en un día tan especial como hoy, 2 de abril, recordando la recuperación de las islas, recordando a nuestros veteranos de Malvinas, a todos ellos que hicieron patria. Se van a realizar diversos actos en homenaje en todo el país con respecto a este tema. Lo importante destacar que Malvinas, en realidad, uno lo piensa y es todos los días, no solamente el 2 de abril. Recordar también a las mujeres que participaron. El otro día veía una nota muy interesante con respecto a las mujeres que estuvieron ayudando en enfermería, en la parte de hospitales fundamentalmente, y luego de que terminó la guerra también lo hicieron. Justamente una de ellas aclaraba el derecho a que se las considere también y a que puedan recibir la pensión, que dicho sea de paso, es muy, muy efímera, muy poco. Son 3 haberes mínimos jubilatorios, lo que le dan a un veterano de Malvinas. Realmente una vergüenza. Señores, un veterano de Malvinas tendría que cobrar, al menos como un diputado. Yo creo que ese sería realmente el gran homenaje. Porque de homenajes, sí, está genial. Recordamos, obviamente, memoria activa por todo, pero denle lo que tienen que cobrar realmente un veterano de Malvinas, una persona que fue, arriesgó su vida, que estuvo allí para defender lo que es nuestro, obviamente. No puede cobrar tres jubilaciones mínimas, porque también tiene que vivir la familia. Entonces, creo que ese sería el verdadero homenaje, que realmente de una vez por todas se considere, se apruebe y se lleve a efecto de subir el haber mínimo de un veterano de Malvinas. Porque después nos cansamos de ver que el ANSES va a dar prioridad o que va a dar una pensión, pero eso sería una migaja. Señores, espero realmente que algún día, ojalá, se pueda brindar lo que realmente ellos se merecen. Y obviamente el respeto y el honor que tienen que tener como veteranos de Malvinas. ¿Qué te digo? Que vamos a seguir en el submarino jugando con la consigna del día de hoy, que estaremos hablando también de Phil Collins, recordando a este grande, este grande que se retiró de los escenarios por un problema de salud que ya venía anticipando. Hace 10 años que Phil quería dejar la actuación, pero bueno, con su banda Genesis iba y retornaba. Recordemos que en su posición de cantante solista vendió muchas copias, ganó muchos premios a lo largo de toda su trayectoria. Así que estaremos homenajeándolo también y escuchando temas de este grande, que sin duda alguna es Phil Collins. Vamos a seguir escuchando buena música, amigos. Estamos a bordo del submarino. Mother Talking, Jerónimos Calla. Yeah.

Nosotros por la mejor música, el submarino. Seguimos a bordo del submarino, amigos. Momento de seguir jugando con la consigna preparada para el día de hoy. Dos grandes de la música interpretando este tema de Rod Stewart, Hot Legs. Ella es Tina Turner. ¿Quién es el cantante que acompaña a Tina en este tema musical? Año 1977 y dos grandes, dos intérpretes majestuosos. Se juntaban para hacer este tema Hot Lake de Rod Stewart. ¿Quién acompaña a Tina? 1164-007-047, mensaje de texto o de audio. ¿Qué decir de ellos? Dos grandes de la música, ambos octogenarios. Tina, su verdadero nombre, Anna Bullock, nacida 26 de noviembre de 1939, 82 años para Tina, y él no se queda atrás, ahí nomás. Se llevan uno de diferencia. ¿Quién es este señor que acompaña a Tina Turner en este tema Hot Legs? Conocido como el Tigre de Gales. ¿Qué te puedo decir más de él? Damos otra ayuda, Damián. ¿Qué decís vos? Dice que sí, Damián. Por ejemplo, estuvo como jurado de preferencia, en este gran concurso musical de La Voz. Pero por supuesto estamos hablando que se hizo en forma internacional. Recordemos que el formato también llegó aquí a la Argentina. Estamos hablando del formato que salió de Estados Unidos, que estuvo en Inglaterra. Bueno, este señor que acompaña a Tina Turner fue miembro de ese jurado. A ver si ahora los oyentes pueden ir develando el misterio. ¿Quién acompaña a Tina en este tema musical? Subilo, subilo. Energía pura para dos grandes, dos voces magistrales, año 1977. ...1164-007-047... Y también podés pedirnos temas clásicos de los 70, 80 y 90... a ese número de WhatsApp, texto o audio. El momento de Bob Seger, y nos dice: viento en contra. Seems like yesterday. It was long ago. Janie was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end. And the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Yeah. los 70, 80, 90, El Submarino. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Seguimos en el submarino, amigos. La temperatura 13 grados. Tenemos para la tarde 22 grados. No, 20 grados, perdón. Eso es lo que había mañana, se ríe Damián. El pronóstico nos dice para la tarde 22 grados y para la noche 17 grados. Este es el pronóstico del domingo. Qué bárbaro este locutor que se confunde viendo el monitor. El pronóstico del domingo dice que para la mañana 13 grados, para la tarde 22 y para la noche 17 grados. Con una posible probabilidad de lluvia para la tarde de mañana. Esperemos que no. Hoy está soleado y la temperatura ahora sí es de 20 grados. Sube la temperatura porque con este tema, amigos... Subilo, subilo. Ella es Tina Turner y estamos jugando a ver si adivinan quién acompaña a Tina en este gran tema musical de Rod Stewart, Hot Leg. Año 1977 se unían dos de las grandes voces. ¿Y qué ayuda más te podemos brindar, amigo? Decirte que él tuvo un programa televisivo muy exitoso desde el año 1969 a 1971. Tuvo su propio programa de televisión donde había muchos invitados, cantantes también. En 2010, como te decía, fue jurado del exitoso programa del concurso musical La Voz, apodado El Tigre de Gales. Está cantando junto a Tina Turner. A ver si lo sacan, amigos, porque es una voz muy inconfundible, particular, de esas que quedan en los oídos, que te pegan un cimbronazo cuando la escuchás, porque son únicas, como la de Tina. Y no es Elton John. Vamos, vamos. Mensajes al 1164-007-047. ¿Cómo vamos, Damián, con los mensajes? ¿Nada? ¿Estás flojito? A ver ahora. A despabilarse, amigos. Ella es Tina Turner. ¿Y él quién es? Es momento ahora, amigos, de homenajear a un grande, a Phil Collins, que se retiró definitivamente de los escenarios. Nacido en Inglaterra el 30 de enero de 1951, cantante, baterista, compositor y además actor. Recordemos que Phil comenzó como actor realmente, actor y modelo. Entre 1984 y 1989, Collins lideró la lista de éxitos Billboard Hot 100 de Estados Unidos en 8 ocasiones, 7 como solista y 1 con la banda Genesis, banda de la que fue miembro desde 1970 a 1996. Tras la salida de Peter Gabriel del grupo en 1975, se convirtió Phil Collins en solista de la banda. En solitario llegó a vender 150 millones de discos en todo el mundo. Impresionante. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock como miembro de Genesis en el año 2010. Collins venía anunciando el retiro debido a problemas de salud desde el año 2011. Collins empezó a trabajar como actor y modelo, como les decía, y su primer papel importante como Artful Dodger en la producción de Oliver cuando solo tenía 14 años. Luego formó su primera banda, The Real Thing, y luego su primera canción, Linkin Ding, con el grupo The Freeholds. 71 años para Phil Collins, y con una lesión muy importante de vértebra, le impidió y realmente le impide seguir como cantante, así que se despidió en la gira Last Domino, una gira que hizo por toda Europa y culminó el 26 de marzo de este año en Londres. De Phil Collins, entonces, en este pequeño homenaje, You Can't Hardly Love, Easy Lover y Susudio, tres temas de un grande, Phil Collins. Los 70, 80, 90, El Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Los 70, 80, El Submarino. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Suena, suena Hot Leg, amigos, con la voz de Tina Turner, junto a qué otro cantante están interpretando este tema de Rod Stewart. Vamos, vamos, ya se están comunicando, 1164-00-007047. Para saber quién es este gran cantante, esta voz que acompaña a Tina Turner en este gran tema musical de Rod Stewart, Hot Leg, año 1977. Inconfundibles voces. Con una fuerza y una potencia inigualable. Ya lo sacaron, no es Elton John. Pero hay algo parecido allí. A ver, a ver. Tina Turner junto a quien cantan este gran tema musical. Dale power, Damián, dale power. Mensaje de texto o de voz al 1164-007047. Lo digo lento porque Damián dice, lo decís muy rápido. Y tiene razón, cuando tiene razón, tiene razón. Dale, dale, subilo, subilo. Grande Tina, Tina Turner. ¿Y él es? 1164-007-047 para adivinar quién canta junto a Tina Turner. Y llega, amigos, el momento del espacio nacional. Recordamos hoy, 2 de abril, a nuestras Islas Malvinas, a nuestros héroes y veteranos de Malvinas. Y pensar que en esa época, año 1982, una de las disposiciones era que no se podía, a nivel radial, pasar ningún tema en inglés. Ningún tema en inglés, era todo rock nacional. Y a partir de esa época, justamente, se le dio un, digamos, un estrellato, por decirlo así, al rock nacional. Porque anteriormente, toda la música que se oía en las radios, recordemos una época donde no había internet, donde había que regular bien la emisora, de acuerdo a la señal, porque a veces iba y venía, no eran muy buenas las señales, pero toda la música era en inglés. Y a partir del año 1982 se le dio una mirada particular al rock nacional. Y empezaron a sonar temas, artistas que se empezaban a conocer, por supuesto, algunos ya eran conocidos, pero sonaban más en la radio. Charlie García, Spinetta, con sus controversias, esas canciones que por ahí en la letra no se le entendía bien, después de unos años comenzaron a escucharse más. Vamos a escuchar justamente en el rock nacional temas dedicados a Malvinas, como Ciro y los Persas, que hicieron el tema Héroes de Malvinas. Después Charlie García con Nos siguen pegando abajo, un tema que hace mención a la dictadura militar anterior, previa a Malvinas,

El submarino. Arranca los sábados con todo, el submarino. Thank you. esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Los 70, 80, 90, El Submarino. Llega el momento, amigos, de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy. Ella, Tina Turner, junto a un grande que algunos adivinaron y otros quedaron ahí muy cerquita, tal vez, pero por supuesto que se trata del gran Tom Jones. Octogenarios ambos, pero qué potencia de voz, inigualables, únicos, haciendo este tema, Hot Legs, un tema de Rod Stewart. O Rod Stewart, como decía un profesor mío. Dos grandes de la música, dos leyendas. Tina Turner junto a Tom Jones. Subilo, subilo. Y como les decía, Tom Jones tuvo su programa de televisión muy exitoso, año 1969 a 1971. Y en 2010 fue jurado del exitoso programa de concurso musical La Voz. Gracias a todos por haber participado de esta consigna del día de hoy. El momento de despedirnos, no sin antes agradecer Damián Espadrea en los controles, Claudia Laporta en la producción ejecutiva. Yo soy Marco Sacone y esto es Radio Box 102.9. Nos vamos con un temita de Tom Jones, Sex Bomb. Gracias, hasta el sábado próximo. Ain't gonna fire, shoot me right.